muchas gracias por estar aquí. Bueno, como sabréis algunos, esta actividad, esta charla que va a dar Enrique hoy sobre la literatura hispanoamericana actual, sobre editores, tendencias y autores y autoras, está entroncada dentro de una actividad más amplia que es el Sofá Cama de la Fuga, que casi todo lo que de lo que trata es un poco de dar a conocer editoriales independientes del panorama literario español actual. El mes pasado tuvimos la editorial Rata Natural, este mes es el mes de la editorial Comba, que es una editorial de Barcelona dedicada a literatura hispanoamericana, y en el Club de Lectura estamos leyendo un libro de una escritora chilena que se llama Andrea Yestanovic. Pues bueno, en medio de todo eso hemos querido invitar a Enrique, que además va a ser el padrino de la editorial Comba el próximo día 27, que será el club de lectura, porque él controla bastante todo el tema de literatura hispanoamericana. Tiene un blog que se llama Fondo de Lectura, donde lo podéis seguir si os apetece, sus lecturas y reseñas. Un poco de todo. Y nada. Pues empezamos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Aurora por presentarme, a Luis por invitarme. Cuando me plantearon lo de ese padrino en una editorial, pues yo encantado, porque me encantaba el Sofá Cama. De hecho, el año pasado yo creo que vine un par de veces. Y bueno, aprovechando que este año me daban la oportunidad de participar de forma activa, pues estaba muy contento. Y lo de la charla, bueno, surgió por eso, pues planteamos una actividad en paralelo, ya que la editorial Comba es una editorial que se dedica fundamentalmente solo a la literatura en español, y tiene las miras puestas más en el continente americano que en España. Lo que editan de España, como ellos mismos lo dicen, y ya lo hablaremos el próximo día 27, perdón, es autores exquisitos, ¿no? Es decir, ellos seleccionan autores de forma muy específica. Cuando Luis me dijo que hablásemos de un panorama general de la literatura hispanoamericana, es casi inabarcable por una cuestión de espacio, de número de escritores y de escritoras. Entonces yo me lo planteé como seleccionar una serie de obras y hablar un poco de ellas, que obras que yo considero representativas de la última literatura hispanoamericana. Sobre todo porque la literatura hispanoamericana reciente, lo que vienen siendo los últimos 10 años, en mi opinión ha sufrido una explosión y ha generado la aparición de una cantidad de autores y autoras que estaban ahí, pero que no tenían espacio dentro del panorama editorial español, que en definitiva y a día de hoy sigue siendo de alguna manera el refrendo fundamental para los autores nacidos. Ellos, cuando tú hablas con un autor argentino, un autor chileno o una autora mexicana, te dicen que estar editado en su país es fundamental, pero que te editen en España te da una visibilidad mucho mayor, porque muchas veces los países no se leen entre sí, sino se leen a través de lo que se edita en España. No existe como ese vínculo. Es más fácil, un peruano me lo definía, dice, mucho más fácil conseguir un libro que se ha editado en Madrid que un libro que se ha editado en Santiago de Chile, porque la circulación de libros dentro de América Latina es muy compleja por el tema de los aranceles, de la edición, etcétera, y de los derechos. Hoy en día que existen grandes grupos editoriales, digamos que eso ha variado un poco, pero también ha creado grandes lagunas que están aprovechando las editoriales pequeñas, y tenemos aquí a la editorial Barbet, así que van a editar pronto a una escritora que la ha editado una editorial independiente en Colombia, y ahora en España la edita una editorial independiente, entonces continúa dentro de ese proceso. Eso hace 20 años era casi impensable. Las editoriales que lo hacían casi naufragaban en el proceso. Y un poco para que nos situemos en el panorama actual, habría que hacer como un poco de historia, yo que soy historiador voy a aprovechar. La literatura hispanoamericana en España se empieza a leer de forma masiva a partir de los años 60 con lo que todos conocemos como el boom, ¿no? Que José Donoso, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Ese, digamos que el comienzo del boom sería en 1959, cuando Vargas Llosa gana el premio Biblioteca Breve con La ciudad y los perros, que es una novela icónica, y que de alguna manera sirve para redescubrir América. Y yo digo redescubrir literariamente porque, aunque nos parezca algo, digamos, lejano, la relación entre España y América Latina se había cimentado fundamentalmente en que España era el país que dictaba, digamos, las normas estéticas, porque era un país europeo y marcaba la norma en la literatura hispanoamericana. Con la aparición de una figura como Rubén Darío, que es una estrella total de la literatura, va a ser al contrario, se va a invertir. El modernismo es un movimiento que viene de América Latina hacia España. Y luego ya con la guerra civil y el exilio se vuelve a establecer un vínculo muy fuerte. Por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, que es una de las grandes editoriales del panorama, no solo mexicano, sino del panorama literario en general en español, la fundó, entre otros, un español que se había exiliado. Bueno, ¿qué luego ocurre con el boom? El boom, yo siempre, cuando se dice, ¿cuándo acaba el boom? Cuando se pelean Vargas Llosa y García Márquez, no sé qué, yo siempre digo que el boom se puede acabar en el año 82, que cuando gana García Márquez el Nobel, y digamos que de alguna manera un movimiento que se había iniciado con el Biblioteca Breve, que era un premio prestigioso, pero no deja de ser un premio que se da en España, reducido, llega hasta el punto más alto de reconocimiento, que puede ser la obtención del premio Nobel por parte de García Márquez. ¿Qué es lo que pasó? Que el boom fue algo inaudito, que es que tuvo éxito crítico y de público. Y es inaudito porque normalmente lo que le gusta al público no suele entroncar con lo que le gusta a la crítica. Y sin embargo el boom fue un éxito total. Yo recuerdo que a mí me han contado que 100 años de soledad se llegó a vender en los supermercados en España. De tanto que se vendía en la caja del supermercado antes de que había ediciones puestas del libro. Tuvo tanto éxito que lo que acabó pasando fue que de alguna manera eclipsó todo lo que había detrás. Eclipsó el gran número de autoras que había, porque el boom es muy masculino, son cuatro hombres, casi prácticamente las mujeres quedan totalmente desdibujadas. Y también eclipsó todo lo que se hacía que no necesariamente coincidía con el boom, pero que sí coincidía en espacio y en tiempo. Autores que en ese momento estaban ahí, pero que no tenían el éxito ni de crítica ni de público, sobre todo de público, porque había autores que sí eran reconocidos por la crítica, pero no son leídos. ¿Qué pasó? Que desde que acaba el boom, que fue un éxito de ventas brutal, hay una anécdota, 100 años de soledad se llegó a editar tanto que la editora se quedó sin papel y tuvo que pedirle a otra casa editorial que en sus talleres editase su libro, tuvo que alquilar otro taller. Es decir, eso da la medida de que un libro que se vendió de forma masiva. ¿Qué pasó? Que todo lo que vino después, todo lo que vino, lo que se conoce como el post-boom, viene marcado por la falta de reconocimiento público, de si la gente siguió leyendo a varios Vargas Llosa. Si Vargas Llosa saca un libro, que creo que saca un libro este año, será uno de los libros más vendidos en España, porque sigue siendo muy leído. Y Vargas Llosa va para los 82, 83 años. Siempre ha sido leído a pesar de que no escribe ni por asomo como escribía hace 40 años. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que viene después viene marcado por la necesidad de vender mucho. O sea, se tiene que igualar los niveles de venta y de éxito editorial que tenía el boom. Y eso es imposible. Vamos, de hecho, hoy en día sigue sin igualarse y nunca se va a volver a... Porque son unos niveles... O sea, cuando un escritor deja de convertirse en un fenómeno editorial, un fenómeno cultural, para convertirse en un fenómeno pop. O sea, es decir, García Márquez se reunía con Bill Clinton. O sea, es decir, no... los amigos de García Márquez que se fueron separando, los amigos íntimos dicen que se fueron separando de su círculo porque García Márquez solo estaba con... era el Mick Jagger de la literatura de la época. ¿Qué es lo que pasó? Que esos escritores que fueron apareciendo, los que podemos encontrar gente como Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Clarice Lispector, que hoy tiene un éxito enorme. Clarice Lispector es brasileña, pero se puede considerar parte de la literatura hispanoamericana, ¿no? Se puede ser un poquito más amplio. Son autores y autoras que no tenían reconocimiento, Diamela Elti, etcétera. O sea, pues nos vamos a encontrar con que cada vez se siguen publicando, pero ya no tienen reconocimiento. De alguna forma, eso fue muy negativo. ¿Por qué? Porque durante la etapa de los años 80, la literatura hispanoamericana queda un poco huérfana. O sea, huérfana de espacio crítico y de espacio público. Es decir, la crítica ya no está tan interesada en lo que se publica nuevo y el público no lo recibe, ¿no? Porque se editan en menor medida. Seix Barral, que era la gran editorial que publicaba a escritores latinoamericanos en España, empieza a dejar de editar a escritores latinoamericanos y empieza a volcarse hacia los autores españoles, por ejemplo, el caso paradigmático de Antonio Muñoz Molina. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme llegamos a la etapa de los 90, digamos que el mundo cambia radicalmente con la caída del muro de Berlín, cambia lo que es la geopolítica referida a América Latina y empieza a haber de nuevo un interés considerable por editar escritores latinoamericanos. Y empiezan a aparecer autores que ya no se consideran seguidores del boom, sino que lo que quieren es romper con el boom. Y ahí entra lo que son los llamados autores que entran en el Macondo, de Alberto Fugger, muy célebre. Eso lo que hizo fue coger a autores de diferentes países y agruparlos en una selección y editar un libro. Fue un éxito, lo de Macondo es como la C de McDonald's, él juega con la idea de que todo el universo de García Márquez sea, de alguna manera se ha pervertido y se ha convertido en una franquicia donde los autores imitan el estilo. Yo siempre pongo el caso de Salman Rushdie, las novelas de Salman Rushdie son sospechosamente parecidas a las novelas de García Márquez. Y ya no hablemos de la primera etapa de Isabel Allende, donde directamente ya estuvo denunciada por plagio. Hay partes muy, muy parecidas, ¿no?, a algunos libros de García Márquez, especialmente a El amor en los tiempos del cólera y a Cien años de soledad. Y después surgen otros dos modelos, o sea, eso, el Macondo surge en Chile, con Alberto Fugue y Sergio Gómez, y de ahí algunos autores han progresado y otros no. O sea, hay autores que han seguido prosperando y han encontrado un hueco, como el caso del Mundo Pasoldán, pero hay otros que se han diluido, como Gustavo Escarlán. Era una selección muy masculina, y después os vais a encontrar que, salvo la generación de los mutantes en Colombia, que vamos a hablar de ella, todo es muy masculino, sigue siendo la mujer, sigue teniendo como un aspecto así muy limítrofe dentro del canon. El cambio se produce cuando aparece el crack, que el crack son unos chicos de México que tienen como intereses comunes, que buscan romper con la literatura hispanoamericana, romper con el boom, pero que realmente no rompen en nada, que al contrario, son muy continuistas, y su padrino fue Carlos Fuentes, que es el que me ha faltado antes por mencionar de los autores del boom, que por cierto era el que peor escribía con diferencia. O sea, también un autor que siguió vendiendo mucho, o sea, Carlos Fuentes vendía mucho a pesar de ser un autor que no gusta ni en México. Sí, sí. Nunca vas a encontrar a un mexicano que le guste Carlos Fuentes, es complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que el crack busca lo mismo que el Macondo, es como romper con la tradición anterior, romper con el discurso de que la literatura latinoamericana son por lo que se lee en Cien años de soledad, o los virajes ideológicos de Mario Vargas Llosa. Y por último aparece una cosa que es mucho más heterogénea, que es la generación mutante en Colombia. De ahí salen autores como William Ospina, Héctor Abascal-Lince, Piedad Bonet. Son autores y autoras que tienen muchísimo, en mi opinión, muchísima más calidad que lo que se ve en el Macondo o en el crack, que tienen mucho menos reconocimiento y que además vienen marcados realmente porque ellos sí que padecían la sombra de García Márquez, que era muy alargada. O sea, publicar después de García Márquez, los grandes autores que publicaron a la par o poco después de García Márquez no han obtenido prácticamente ningún reconocimiento. O sea, yo siempre me acuerdo de Mejía Vallejo, que es uno de los grandes escritores del siglo XX colombiano, y prácticamente no se le conoce. En España es imposible encontrar una obra suya. Otro caso podría ser Álvaro Mutis, que es más peculiar, pero también es un autor que se ve un poco eclipsado por la gran figura de García Márquez. Hasta ahí nos encontramos que el panorama, como veis, lo que intenta el mundo editorial es repetir el éxito, intentando sacar y yendo a los países a buscar así como los escritores más llamativos, más diferentes. Sin embargo, lo que ocurre simple y llanamente es que no se lograba el éxito editorial. Y ahora vamos a hablar de un autor que os suena a todos, que es Roberto Bolaño. Porque Bolaño sí fue una cosa totalmente inesperada, como lo fue en definitiva el boom. Porque a Vargas Llosa no lo conocía nadie cuando gana el premio Biblioteca Breve. De hecho, lo ganó de pura casualidad. Pues la historia que contaba Carlos Valgar es que el libro habían descartado el libro, y que él en una noche en la que había bebido y tal, empezó a coger los cabellos, como no le gustaba ninguno de los que habían seleccionado, empezó a coger la basura los que había y se empezó a leer La ciudad de los perros y se la cagó en una noche, y dijo, este es el que tiene que ganar. De hecho, él dijo, o sea, él demuestra lo ecuánime que son los premios literarios. Sí, el gran criterio, ¿no? Sí, sí, ahí está. O sea, él dijo que como no le gustaba nada de los seleccionados, dijo, bueno, voy a ver lo que han tirado. Y de lo que habían tirado, pues de ahí sacó La ciudad de los perros. Bolaño cambia radicalmente cómo se lee la literatura hispanoamericana, no ya en España, sino en todo el panorama literario mundial. De hecho, si Bolaño hubiese seguido vivo, ganaría el Nobel, obtendría mil reconocimientos, porque Bolaño consiguió lo que habían conseguido García Márquez y Mario Vargas Llosa, que era trascender lo literario y lo cultural para convertirse en un mito. Tú, si vas por Barcelona, ves pintadas con la cara de Bolaño, entonces eso ya trasciende, ves incluso frases, le dedican exposiciones, se convierte en una figura que levanta pasiones, despierta odios encendidos, todo se polariza mucho en torno a él, como García Márquez, como Vargas Llosa, que en definitiva era lo que necesitaba la literatura hispanoamericana, que hubiese alguien que desprendiera mucha luz que iluminara todo lo que no se veía, todo lo que se había ido descartando con el paso de los años. Y así se llega a la situación que hay hoy día. La situación que hay hoy día es que lo que se busca es el nuevo Bolaño permanentemente, o sea, es decir, todo lo que quieren las editoriales es un nuevo Bolaño, que venda como Bolaño. El mayor contrato editorial que se cree que se ha firmado por los derechos de un autor en habla hispana son los que firmó Alfaguara para conseguir los derechos de la obra completa de Roberto Bolaño, que estaban en manos de Anagrama y que renegoció la viuda de Roberto Bolaño, Carolina López, que era en definitiva la persona que tiene hoy día los derechos. Se cree que se pagaron entre 200 y 300 millones de dólares. O sea, eso da la medida del dinero que mueve solo la obra de Bolaño. Ya todo lo que hay alrededor de él, pues todavía más, ¿no? Si te mueres a tiempo, sí. ¿Qué? Sí, si sí, te mueres a tiempo, yo creo que además no solo es morirte a tiempo, o sea, sino que es morirte, dejar una obra, dejar que tu última obra sea 2666, que es, a mí me gusta mucho más Los Detectives Salvajes, pero 2666 es un libro fantástico, inabarcable, que lo aborda todo. Y hoy vamos a hablar de todos esos autores. Los autores y autoras que os traigo yo hoy son aquellos que han publicado ya después de Bolaño, que no han tenido su éxito, pero que sí plantean toda una baraja de posibilidades literarias, de propuestas literarias que os van a entusiasmar y que de alguna manera dibuja el mapa imposible que es el mapa de América Latina. Literario es casi imposible de hacer, porque solo en un país como Argentina o Colombia o México ya son continentes literarios. Os encontráis que son países que literariamente podrían ocupar un departamento de una universidad, porque tienen una variedad de autores y autoras dentro de todos los géneros que lo hace inabarcable. Entonces, estudiar el fenómeno a nivel continental, como se estudia en España, es francamente difícil. Entonces, yo lo que quedé con Luis y con Aurora, que hacía una selección más o menos así por países, donde por cierto han primado las autoras, porque una de las ventajas de los últimos 10-15 años, y se está notando todavía más, es que cada vez se publican más autoras y menos autores, porque la mujer ha ganado reconocimiento dentro de la industria cultural, y sobre todo porque en América Latina el número de autoras editadas era muy bajo con respecto a Estados Unidos, a España o Francia o Italia. O sea, es decir, entonces, ¿qué pasa? Que ahora se ha revertido la tendencia, y ahora se publican más autoras que autores. O sea, y se publican, y el reconocimiento público va más hacia las autoras que hacia los autores. Yo me doy cuenta permanentemente de las novedades. Por cierto, está ahí la nueva novela de Castellanos Moya, y estaba echándole un vistazo, y en la solapa pone el mejor autor del segundo boom literario de América Latina. Digo, todavía usan la palabra boom para referirse como a ese fenómeno que no solo tiene éxito crítico. La frase del New York Times, sino que es el que lo contradiga. Pero yo no considero que Castellanos Moya esté dentro de un boom literario ni de lejos. O sea, Castellanos Moya es uno de los grandes autores de la literatura hispanoamericana. Él es un salvadoreño de los últimos 20 o 30 años. Pero al margen de que pertenezca o no a una categoría como el boom, o a una generación o a un grupo, ¿vale? Ya entrando en los libros, cuando yo escogí la selección, lo que buscaba era que hubiese cosas distintas. ¿Por qué? Porque la novela hispanoamericana que se ha seguido, digamos, publicitando en España, es una novela que tiende a ser, en muchos casos, convencional en las formas, y que tiende a acercarse a los patrones de lo que os venía comentando, de Roberto Bolaño, en muchos casos, los imitadores de Bolaño, que los hay muchos, y mejores o peores, no es un problema. Y después los que imitan todavía el estilo de, en menor medida, García Márquez, porque es más identificable, pero sí buscan hacer una novela de esta tipo Vargas Llosa, que es una novela de esta muy total, que lo abarca todo, que toca casi todas las cuestiones. Hoy en día, mi opinión es que la novela cada vez se aleja más del patrón de la novela total, esa novela de 500 o 600 páginas tipo Libertad de Jonathan Franzen, o Pureza también de Franzen. Que esa novela, esa gran novela hispanoamericana, está cada vez más lejos de escribirse, porque lo último que quedó como eso fue Bolaño, fue 2666, Los Detectives Salvajes. Pero más allá de eso, cuesta. Yo, si tengo que mirar atrás, tendría que llegar a los años 80 para encontrar una novela comparable en importancia, que es El Entenado, estaba yo hablando antes con Luis y con los editores de Paz. Vamos a empezar de sur a norte, ya que estamos en el sur, ¿sabes? Que es lo que toca. Y mira, la primera novela que escogí yo me he traído mis ediciones, salvo dos, que se las he tenido que me las había dejado allí en casa y no me las se me han olvidado. Es La dimensión desconocida de Nona Fernández. Nona Fernández es una escritora chilena. Ella es muy activa, porque es conocida porque es una figura de lo que se diría hoy día mediática. Sale en la tele, es actriz, escribe obras de teatro, dirige obras de teatro, participa en esas obras. Ella es muy activa. Si queréis, mirad, las tenéis ahí de todas formas. Además, viene la de Luis, viene, es más nueva la edición, porque ella viene con la pegatina del premio de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue un premio que ganó en octubre en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria del libro más importante en lengua española. Hay dos grandes ferias, la Feria de Frankfurt y la Feria de Guadalajara. La Feria de Guadalajara es donde, de alguna manera, se agrupan los grandes autores latinoamericanos y se ponen cara. De hecho, todos los años que hay FIL, se les dedica a un país y aparte se hacen propuestas, ¿no? Lo comentaba con los editores de Barbe que, por ejemplo, hace, no sé, 4 o 5 años hicieron una cosa que era los 25 secretos mejor guardados de América Latina. Yo todas esas listas me las miro, porque muchas veces ahí encuentras autores que no encuentras, encuentras a lo mejor aquí en La Fuga, porque esto es una librería de fondo que trata muy bien el libro, pero que si vas, por ejemplo, a una librería más convencional o que miras en una página web o en las novedades de un cultural, no encuentras. Nona Fernández fue incluida entre los 25 secretos. De secreto no tenía nada, porque yo he hablado con chilenos que la conocían de sobra, porque allí es muy conocida, pero es conocida en Chile. Fuera de Chile no la conoce nadie. Su pareja es Marcelo Leonard, que es otro escritor también muy conocido, en mi opinión, menor que él, que ella, perdón. Y uno de los grandes temas de interés de la obra de Nona Fernández es la memoria. La memoria referida a cómo trabajan los recuerdos, cómo somos nosotros capaces de ir modificando nuestros recuerdos conforme pasa el tiempo. Esto de cuando vas contando una historia y cada vez que la cuentas tienes más elementos, vas variando, vas moviendo las cosas de sitio. Y además ella trabaja mucho con la dictadura chilena. Ella está muy interesada por todo lo que tiene que ver con la Junta de Pinochet y luego lo que se llamó los gobiernos de la concentración, que fueron cuando se permitió que Pinochet siguiera siendo jefe del Estado, luego fue jefe de la Fuerza Armada, luego fue senador, todo ese periodo así en el que se miró para otro lado. Pues ella trabaja mucho cómo funciona la memoria en esos periodos históricos, es decir, cómo la gente, sabiendo que se había matado y sistemáticamente, se había ejecutado de mil maneras distintas, torturado, podía mirar para otro lado así como aquí no pasó, ¿no? Y de eso habla La dimensión desconocida. Ella se refiere, la expresión de La dimensión desconocida hace referencia a el programa célebre de los años 60. Y ella habla cómo las personas que pasaban a ser detenidas entraban en una dimensión desconocida donde no sabía si iban a salir o no. O sea, y que al contrario de lo que pasaba en la serie, que la serie al final acababa, aquí continuaba la vida real y todo el mundo, lo normal es que acabase ajusticiado, ejecutado, en una fosa, en el mejor de los casos. Entonces el libro juega con una metáfora, ella juega mucho con metáforas de la cultura pop y va hilvanando una serie de historias con su propia adolescencia como creciendo durante la dictadura. A mí me parece que es un libro fantástico y además ha venido refrendado porque le han dado el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es uno de los premios más prestigiosos. Es un premio que otorga el FIL, no es un concurso, no es nada por el estilo. Se otorga cada año a diferentes autores y autoras y este año es merecidísimo. Yo me puse muy contento porque conozco personalmente, no, digitalmente a Luna y me alegré mucho de ver que por fin había obtenido reconocimiento. Yo quería que para la charla de hoy, porque la idea era traer editoriales independientes, lo que pasa es que es muy difícil hoy no hablar de literatura hispanoamericana sin mencionar a LRH, a Literatura Random House, es complicadísimo, porque editan como 3 novedades mensuales. Entonces, es imposible, ¿no? Es decir, Castellanos Moya editaban Tusqué y ahora editan LRH, lo están como copando todo, ¿no? Pues suena, ¿no? Y de alguna manera yo quería evitarlo, pero era muy difícil. ¿Qué es lo que pasaba? Que ahora Minúscula, que ese yo lo recomiendo fervientemente, edita un libro que se llama Chilean Electric, donde ella cuenta un recuerdo que cuenta cómo se encendió, cómo llegó la luz eléctrica a Santiago de Chile, y a partir de ahí empieza a girar en torno al recuerdo, y cuando llegas al final te das cuenta que todo forma parte de una manera de contar cómo lo que ella inicialmente recordaba de una manera no era realmente como había ocurrido. No desvelo más porque si no os cuento el libro, que además es bien breve. Por cierto, el libro está dedicado, entre otras personas, a Andrea Yestanovi, que es la protagonista del Sofá Cama de este mes. Porque Andrea y Nona Fernández son íntimas amigas. Seguimos, precisamente, seguimos en Chile con Andrea y esta novia. Como vamos a hablar de la autora en el sofá cama, y además vais a tener oportunidad de conocer a Juan Durán, el editor de Comba, que conoce a Andrea mucho mejor que yo. Yo me he centrado en Destinos Errantes. Este libro lo monta Comba, ¿vale? Este es un libro a partir de una serie de crónicas que tenía escrita Andrea, lo edita, es un libro de editor, y lo monta. A mí me parece fantástico. La crónica latinoamericana, digamos que ha habido un boom de crónicas periodísticas con grandes nombres como Leila Guerriero, Martín Capadó, Juan Villoro, etcétera. Juan Villoro, que además acuñó la frase esta de que la crónica es el ornitorrinco del periodismo, porque tiene un poco de poesía, un poco de narrativa, un poco de ensayo, que es como el ornitorrinco, que es este animal que no sé si alguno muy bien lo que es, ¿sabes? Y ¿qué pasa? Que Andrea Estanovi es más joven. Yo, la mayoría de los autores y autoras que están aquí están por debajo de los 45 años, incluso algunos están por debajo de los 40. Lo que hace aquí es una serie de crónicas. Si a mí Andrea Estanovi como narradora me parece soberbia, o sea, me parece, por eso la recomendé fervientemente cuando me dijeron que hacían el sofá cama, como cronista me parece todavía mejor. O sea, como cronista es aguda, sabe recoger los detalles, sabe darle la vuelta a la crónica. Hay muchos momentos muy interesantes porque ella es hija de inmigrantes croatas, que se afincaron en Chile en los años 50 y 60. Entonces, por ejemplo, cuando va a los Balcanes, ella visita a Bosnia, digamos que juega con todo el tema identitario y lo hace muy muy bien. Yo, si os ha gustado No acepten caramelo de extraños, os recomiendo Destinos Errantes porque os va a gustar todavía más. Yo este además me lo bebí, o sea, me pude leer en dos tardes porque me atrapaba. Cada crónica te atrapa, y además va invirtiendo en muchos casos digamos lo que te cuenta. Ella, por ejemplo, empieza a contar su experiencia en un campus. Andrea es académica, trabaja en una universidad. Su experiencia en un campus, y lo que hace al final es que le da una vuelta a todo el género este de la novela de campus, donde tú llegas, haces amigos, te lo pasas bien, etcétera, etcétera. Lo invierte todo, y lo que cuenta es como tú, cuando tú no conoces a nadie, cuando hablas un idioma extranjero, por mucho que tú te intentes integrar, hay una parte de las culturales con las que tú no participas. Entonces, lo que cuentas más es ese choque cultural. Y así tenéis un montón de crónicas que están francamente bien. Se lee muy bien, y si os gusta la crónica periodística, hay vida más allá de Martín Capadó y de Leila Guerriero, que se publicitan mucho, incluso demasiado en el caso de Leila Guerriero. Y después ya seguimos con Argentina, y seguimos con la que es posiblemente una de mis autoras preferidas. Yo hago mi tesis doctoral en literatura hispanoamericana, y digo, si volviera atrás, yo creo que incluso le ponía los cuernos a mis autores y me iba con Selva Almada. Selva Almada es, en mi opinión, y aquí no soy el único que la comparte, ¿no, Ernestina? La mejor escritora argentina. Y cuando digo escritora, digo escritora, ¿sabes? Es decir, persona que escribe de la literatura argentina. Tiene un talento increíble. Ella, para encontrar sus obras, tenéis que hacer cierto ejercicio de arqueología, que estoy seguro que Luis lo encuentra sin problema, porque tiene una editada en el Lumen, que se llama Ladrilleros, que recientemente escuché que iban a hacer una adaptación al cine. Después tiene otra, está editada por Literatura Random House, con un volumen de cuentos que se llama El desapego, una forma de querer, que es maravilloso. O sea, yo ese libro lo recomiendo totalmente. Y después esta pequeña obrita, que se llama El viento cardaza. De esta tengo entendido que si o iban a hacer una película o estaban trabajando en la preproducción, si estaba ya aprobada. Esto es una novela que se lee en una tarde, es muy muy pequeña, muy breve, muy contenida. Recuerda los autores del boom. Uno de sus modelos literarios era William Faulkner. De hecho, Mientras agonizo, que es una de las grandes obras de Faulkner, es una novela que de todas las novelas de Faulkner que hay, Absolón, Absolón, etcétera, y yo creo que Mientras agonizo es una de las que más lo influyen por la originalidad de que en definitiva es el momento en que está contando la historia y cómo lo están hablando. El enfoque tan original influyó de forma determinante en los escritores del boom. Bueno, pues esta novela recuerda a Faulkner, pero también recuerda a Juan Rulfo, recuerda a... Ella es del interior de Argentina, si no me equivoco era Entre Ríos, ¿no? Sí, de Entre Ríos. Y recuerda también a la literatura de Juan José Sáez, que ahora hacemos una pequeña mención. es lo que cuenta única y sencillamente es dos personas, un padre y una hija, que se quedan, el coche se les estropea en una carretera y tienen que parar en una gasolinera a que les arreglen el coche, y es un lapso de tiempo en el que ocurren muchas cosas. Es como todo lo que escribe Selva Almada, es una escritora que tiene una prosa muy seca, muy áspera, pero a la par, con esa digamos, esa economía en el lenguaje, va construyendo una poética que te acaba tocando, y al final te da hasta pena de que acabe el libro. Yo lo disfruté muchísimo, y además lo disfruté doblemente porque Mar Dulce es una editorial independiente, entre comillas, porque es argentina, lo que tiene aquí es una base que solo le distribuye los libros, y la que lo publicó aquí en España, que es, ay, que yo me acuerde, la fundadora de Mar Dulce, que es la... Ay, que no me sale el nombre, que publica en Adriana Hidalgo. Ay, se me ha ido, bueno, no pasa nada. Mar Dulce apostó por Selva Almada cuando era relativamente poco conocida. O sea, de hecho, a mí me contaron en la editorial que este libro ha sido uno de sus bestsellers. Dice, esto se lleva vendiendo desde el 2012 sin parar. Dice, de hecho, cada vez que lo editamos en España, agotamos edición y tenemos que esperar 3 o 4 meses a hacer la edición en Argentina y mandarlo para España. De hecho, estaban planteándose hacer la tirada aquí en Salamanca, en Catmos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Selva Almada, con el recorrido que lleva, al no estar unificado en una única editorial, como por ejemplo le pasa a Mariana Enríquez, que todos sabemos que está en Anagrama y que la viene publicando, aunque lo nuevo lo publica ya Literatura Random House. ¿Veis cómo siempre el mismo sello se está quedando con todo? Lo que pasa es que es más difícil seguirle la pista. Yo os recomiendo esta, que es muy breve, y luego si os gusta esta, pues pasáis a Ladrilleros, que es maravillosa. A mí Ladrilleros me parece fantástica. Es una relectura de Romeo y Julieta en el interior de Argentina, y ella hace una cosa que, digamos, de alguna manera invierte las normas de la literatura argentina. La literatura argentina está muy cercana a Buenos Aires, y en cambio en este caso lo que nos encontramos es que ella se aleja y hace como sale, siempre nada el interior, el campo, lo que tiene menos visibilidad. Y de alguna forma, yo creo que hace que la novela resulte, en mi opinión, más interesante. Porque novelas de porteño paseando por el barrio de Boedo, yo he leído un montón. Pero novelas que estén ambientadas en el campo, que hablen de eso, sean tan telúricas, que recuerda. A mí me recuerda muchísimo esta novela a Juan Rulfo. Si habéis leído a Rulfo, os va a recordar el aroma, el polvo, la sequedad, todos los detalles. Ella juega muy bien con eso. Y bueno, continuando, seguimos subiendo ya hemos dejado Argentina y Chile. En este caso yo he traído a Richard Parra, que es un peruano que edita De mi Paje. De mi Paje es, para mí, la de las editoriales españolas de las que más apuesta por la literatura hispanoamericana. Tiene un catálogo muy, muy amplio. Publica gente que se arriesga bastante. Está el caso de Alia Trabuco, que es otra... Forma parte del mismo grupo de Nona Fernández y de Andrea Yestanovi. Y en el caso de Richard Parra, yo es un autor que no conocía de nada. Yo no me sonaba ni remotamente, nunca había oído su nombre. Y esta es una novela que, si tú no lo conoces, pero piensa que... De hecho, yo la conocí porque recuerdo que Antonio Muñoz Molina la recomendaba en un artículo. Se la habían mandado y tal, y le había parecido muy buena. Esta es una novela que parte de una premisa sencilla. Lo que nada es la infancia de un niño, vamos, un grupo de niños, en el Perú de los años 80. Esto está hoy muy de actualidad, sobre todo porque el día 24 de diciembre indultaron a Alberto Fujimori con Nocturnidad y Alevosía. Y esto lo que narra son los años 80, con el fantasma de Sendero Luminoso cerca de Lima, todos estos años del terrorismo de Sendero y del terrorismo de Estado, de los militares llevando a cabo las masacres en Ayacucho, etc. Pero todo está narrado no desde la óptica ingenua de un niño, sino como un sonido de fondo. Entonces tú, conforme avanza el libro, ya llega Fujimori, va avanzando la época, te vas dando cuenta que la situación en la que viven está totalmente normalizada, pero que no tiene nada de normal. Es una novela con una fuerza tremenda, a mí me parece muy poderosa. Lo único malo es que de Parra solo hay publicado otro libro más, también en De mi Paje, que se llama... Es un doble volumen que tiene unas novelas. Son como novelas cortas, dos novelas cortas. Una es Necrofucker, no os asustéis por el título, es el nombre de una banda de heavy metal. Y después la otra, La pasión según Enrique Lynch. sea, es un, él se inventa un personaje de un hacendado y demás, y nada como un pa, una, la vida del hacendado, una vida de estas excesivas, que se enriquece, se arruina, etcétera, ¿no? En el caso de Los niños muertos, yo, que todas las novelas peruanas que he leído sobre el periodo tienen un problema, que tienen a contar lo mismo, ¿no? O sea, más o menos es Sendero, tanto las que son pro Sendero, las que son más duras con Sendero, como Historia de Maitade o la, todo el ciclo de Lituma de la Gallosa, como las que son más duras con los militares, como es el caso de las novelas de Alonso Cueto, ¿no? Las Grandes Miradas y La Hora Azul, o la de Iván Tais, que ahora mismo no recuerdo el título, ¿sabes? Que le ganó el premio Anagrama, Un lugar llamado Oreja de Perro, ¿vale? Ese libro, lo que suele hablar es las tropelías de los militares y tal. O sea, al final te parece que estás siempre leyendo la misma novela. O sea, es decir, todo te suena. Y en este caso no. En este caso, así por hacer una analogía, pasa como un poco como la novela de Martínez de Pisón. Martínez Pisón te cuenta la transición, pero tú si quieres te prestas atención y te das cuenta que está contando la transición, pero si no, lo que está contando es la historia de una familia. Pues esto lo que cuenta es la historia de una familia. No, no tiene más. ¿Sabes? No, quizá esa sencillez en la propuesta es lo que lo hace mucho más interesante y tiene mucho más que aportar a la literatura, y sobre todo a un género que estaba en vías de agotarse. Vamos, de hecho, en mi opinión, está en vías de agotarse. La última novela de Alonso Cueto, La pasajera, es la enésima víctima que se encuentra con su victimario, en este caso en un taxi, y se acuerda de las troperías que le hizo cuando estaba en Ayacucho, en el pueblo, tal. Te suena que te parece que estás leyendo siempre el mismo libro, ¿sabes? Y al final tú no empatizas, porque el drama te lo han contado tantas veces que al final te lo tiendes a banalizarlo. En este caso está mucho mejor concretado. Ya damos un salto y nos vamos a Centroamérica, que además es el ámbito que yo más domino por la universidad. Y como no quería ni hablar de Rigosa ni de Castellano Moya, que además ya tienen casi 60 años, vamos a hablar de Eduardo Alfón, que es esta en monasterio, pero bueno, hay varias. Alfón lleva siendo publicado en España desde finales de los años 90. Él empezó muy joven, porque él vivió una época aquí. Primero editó en Pretexto, tiene editado en Anagrama, El Ángel Literario, tiene ahora editado en Libros del Asteroide, y estuvo publicando con una gente de La Rioja, y que no, un sello de estos así un poco extraño, que publicaba un premio y tal, y él lo ganó. Y ahora se ha unificado todo en un volumen que Luis lo tenía por aquí, que era el de editado por Fulgencio Pimentel, que ha agrupado todos estos libros que él tenía sueltos por la editorial riojana. Fulgencio Pimentel ha hecho una edición estupenda, con tapa dura, maravillosa. En el caso de Alfón, yo lo he escogido porque América, Centroamérica, o sea, con la excepción de Costa Rica y en menor medida Panamá, tuvo como 35 o 40 años de guerra de forma más o menos regular. ¿Qué es lo que pasó? Que como la literatura que se generó en torno a la Centroamérica se centraba fundamentalmente en dos temas. Era o literatura política, que era muy aburrida y en general muy mala, o literatura sobre la violencia. O sea, cuando tú dices, le hablas a la gente que estás haciendo algo de literatura centroamericana, ¡wow! Muchos muertos, secuestros, no sé qué, la guerra, tal, porque es lo que venía produciendo de forma masiva. ¿Qué pasó en los años 90? Con los acuerdos de paz, el consenso de Washington, digamos que se cambia la manera en la que deja de ser interesante tener guerras en países terceros, y es mucho mejor tener como países que dependan de los Estados Unidos. Empieza a aparecer una literatura distinta, una literatura mucho más cercana, mucho más intimista, con un discurso que, digamos, de alguna manera se acerca más a lo que en teoría demandaba el público, que estaba ya saturado de novelas sobre la Mara, sobre los militares, sobre la guerrilla. Es el Sota Caballo Rey, y créeme que hay muchísimas, más de las que cualquier lector con paciencia puede soportar. ¿Qué es lo que pasó? Que de todo, en ese tiempo, en eso, desde los mediados de los 90 hasta el año 2005-2006, digamos que esos pasos fueron lentos. Alfón rompe directamente con toda esa tradición y él hace una novela que va, o sea, él tiene un proyecto literario que es muy amplio, que trata sobre la identidad. Él es judío, él es nieto de un superviviente, perdón, de Birkenau, Entonces él todo vivió en los Estados Unidos, vivió y estudió en los Estados Unidos, luego se mudó a España, era ingeniero, dejó de ser ingeniero para convertirse en escritor. Toda su vida es un constante cambio y una mezcla identitaria tremenda. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda... Ah, bueno, por otra parte, tiene una parte de la familia que es de origen italiano, de inmigrantes de estos italianos que mudaron, que se movieron a América a principios del siglo XX. Entonces, toda esa mezcla lo que lo hace es una novela que siempre va buscando su raíz. Yo he seleccionado Monasterio porque él tiene un ciclo que ha editado tres obras, Monasterio, Signor Hoffman y la más reciente, Luis, no me acuerdo ahora mismo del título, la última que salió. Duelo. ¿Qué? Duelo. Duelo, eso, la última que salió. Y en esta de Monasterio lo que él cuenta es que su hermana se va a casar con un judío ortodoxo, su hermana que era una persona que tenía una carrera de física y tal y cual, no sé si recordáis la película esta de Woody Allen, desmontando a Harry cuando él va a visitar a su hermana. Y se encuentra con que su hermana se había convertido en una judía ortodoxa de libro y tal, y él se pelea con el cuñado. Y él le dice, tú que eres una licenciada en física por la Universidad de Yale, no sé qué, pues esto es algo parecido. Él va como a cantarle las 40 a la hermana y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Que cuando llega Israel, él se confronta no solo con la hermana, sino confronta con toda la tradición esa que él de alguna manera había eludido, porque él es judío por su familia, pero no es ni creyente. Entonces, ese choque se produce cuando llega a Israel. A mí me parece de este ciclo la mejor, o sea, y es verdad que él tiene obras muy buenas editadas en pretexto como La pirueta o El boxeador polaco, donde cuenta, él juega también mucho con el tema de la memoria como hace Nona y va cambiando de alguna manera los recuerdos. Entonces él juega siempre con la idea de que lo que te cuentan no es necesariamente lo que ocurre, pero que luego cuando tú indagas te das cuenta incluso que hay otros errores. Señor Hoffman, el título viene de que él va a dar una conferencia y lo presenta como Señor Hoffman. Y a él le parece tan divertido que se tira todo el viaje presentándose a todo el mundo como Señor Hoffman, pese a que él es Eduardo Alfon. Por ejemplo, tiene una anécdota que su abuelo, que tenía aquí tatuado el número de preso del campo de concentración, le decía que era su teléfono para no olvidarse. Y que él durante años pensó que era el teléfono. Dice, incluso después de saber que mi abuelo había sido un superviviente de los campos de concentración, yo seguí pensando que era el teléfono. Me parecía algo completamente normal. O sea, cómo él normaliza todo ese maraña identitaria está muy bien. Y toda su obra, que hay a gente que le puede resultar en algunos casos un poco repetitiva, lo que hace es alejarse de todo este estigma de la violencia, etcétera. La violencia está presente porque en Centroamérica se agrupan algunos de los países más violentos del mundo, desafortunadamente. Pero no elude aspectos mucho más complejos e interesantes. ¿Vale? Él ha seguido de alguna manera la senda de Rodrigo Rey Rosa y de Horacio Castellanos Moya. ¿Vale? Y ya vamos acabando, solo quedan dos y ya llevamos media horita larga. Esta ha sido escogida como una de las novelas del año. Bueno, todo está editado entre 2015 y 2017, ¿vale? Para que no os cueste trabajo encontrarlo. Una de las novelas del año y yo coincido. Fernanda Melchor tiene, lo quería mirar para asegurarme porque no lo he podido ver antes de salir de casa, tiene un libro publicado. O sea, el primer libro que publicó. Y este, que es Temporada de Huracanes. Temporada de Huracanes es, le ocurre algo muy parecido a lo que le ocurre a Eduardo Alfonso. Cuando hoy en día lo que vende más, si en los años 90 lo que vendía de la novela colombiana era el sicariato, todo muy fomentado por la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, el narcotremendismo, todo ese submundo sórdido de crímenes, de que te pueden pegar un tiro en cualquier lado. Yo siempre recuerdo la novela esta de Jorge Franco, Rosario Tijera, que era una sicaria que te daba un beso antes de pegarte un tiro. Para que os deis cuenta del éxito que tuvo ese libro, es que se hizo una telenovela, luego se hizo una película y luego se ha vuelto a hacer una telenovela. Y había un proyecto de volver a hacer una película. ¿Qué es lo que pasa? Que ella coge y de alguna manera rompe radicalmente con todo ese discurso de la violencia del narco y tal, que es lo que viene importándose desde México. Ahí está las novelas de Elmer Mendoza. Y ella apuesta por un crimen, es en un pueblo donde matan a un personaje muy peculiar del pueblo. No os desvelo más para no ser spoiler. Pero en lo que ella se centra no interesa tanto el crimen, le interesan las circunstancias en las que se dan el crimen, se da el suceso. Lo que demuestra es el México rural este que está alejado, como hablábamos un poco con Selva Almada, ¿no? Todo lo que se aleja de la capital se empieza a desdibujar. Como yo recuerdo una película que decía, si te alejas 40 kilómetros de cualquier gran ciudad de Estados Unidos, todo parece Kentucky, ¿no? Todo parece que estás en medio del campo. Pues esto es lo que ocurre un poco en lo que intenta aquí ya reflejar. Es decir, cuando te alejas del DF, que es una ciudad gigantesca que tiene casi 22 millones de habitantes, y te metes en el interior de México, donde no solo el narco campa a sus anchas, sino donde no hay ningún tipo de asistencia, donde la gente vive en la miseria más absoluta, en un país tan rico como México, ella hace una reflexión que trasciende el crimen para hablar de lo social y de las circunstancias de unos personajes que son de lo peor, no se salva nadie, o sea, ni el muerto se salva, y que además de alguna forma sirve para comprender que todo el contexto del crimen se lee más allá de que el narco se baja y con unos AK-47 le pega 7 tiros al que pasa por allí y tal, esa violencia derivada del narco y del tráfico de drogas. En mi opinión es una novela muy recomendable, es muy muy dura, o sea, es dura de leer porque la temática es muy es fuerte, tiene muchos momentos difíciles de digerir, pero es cierto que para mí, en una tradición tan adocenada como es la de la literatura mexicana, donde la mayoría de los escritores reciben becas del Estado, no sé si esto recibió beca o no, porque lo tiene que poner normalmente aquí, no. Los escritores mexicanos participan de una cosa que es el sistema de creadores, entonces eso, el Estado les da un dinero y eso da como resultado que con el paso de los años se vayan adocenando y la crítica sea cada vez más suave. En el caso de Fernanda Melchor no se da eso, sino que la crítica es muy dura. No es una crítica contra tal partido o tal personaje, sino es una crítica contra el sistema que hay en México, que condena a tanta gente a una pobreza extrema y a unas circunstancias de vida imposibles. Y además un alegato contra la diferencia de género, juega muy bien con todos los temas de la sexualidad, está muy muy bien con el machismo salvaje que hay en México, uno de los países más machistas del mundo. Eso es algo que Alfon también hace, ¿no? Que los países centroamericanos, hoy venía como una noticia que habían liberado a una chica en El Salvador o en Honduras que la habían condenado a 30 años por abortar, ¿sabes? Pues es más o menos el nivel que nos encontramos en la franja centroamericana y en México. Y ya para acabar, para no acabar con Fernanda Melchor, que era tan dura, yo he traído nombres y animales porque no encontraba la mucama. Yo le recomendé a Luis la mucama Dominculé, de Rita Indiano, pero yo recomendaría todo lo que publique Rita Indiano, lo que vaya a publicar en el futuro también. Yo conocí a Rita Indiano porque tengo un muy buen librero y un día que vine aquí y vi las novedades me dijo Luis, llévate este libro, que va a estar muy bien, que te va a encantar. Rita Indiano es una dominicana que Luis la conocía porque tiene un grupo de música, ¿no? Y él me dijo, esta chica tiene un grupo, tal, está muy bien. Yo no tenía ni idea del grupo porque tampoco no tengo grandes conocimientos musicales. Pero sí que me leí Papi y es una novela divertidísima, excesiva, llena de momentos barrocos. No tiene ningún tipo de medida. Lo que narra es una niña que su padre es un narcotraficante célebre o un mafioso célebre de República Dominicana y que viene a verla. Todo está narrado desde la óptica de la niña, entonces le parece que el padre tiene 40.000 coches, que todo es muy excesivo, pero lo que sí hace Rita Indiano es recoger toda esa literatura barroca que nosotros cuando pensamos en la literatura cubana de Severo Sarduy, de Alejo Carpentier el escritor José Lezama Lima, toda esa ese verbo barroco es capaz de sintetizarlo, toda esa influencia caribe, la musicalidad del lenguaje, por ejemplo La guaracha del Macho Camacho, que es uno de los libros más famosos de la literatura caribeña, lo sintetiza en una obra que es muy divertida. ¿Qué pasa? Que contra todo pronóstico, el siguiente libro, que es el que yo he traído, ella publicó Nombres y Animales y es todo lo contrario. Es un libro muy contenido, con mucho diálogo, donde todo la acción la narración va subiendo a fuego lento, ¿sabes? Poquito a poco uno se va encontrando, va viendo por dónde van los tiros. Como anécdota os contaré que es una chica que se queda sola en ese verano trabajando en la clínica veterinaria de sus tíos porque sus padres se vienen a la Expo 92. ¿Vale? Está basado libremente un poco en la autora, según tengo entendido. Bueno, pues después de una novela barroca, excesiva, musical, muy divertida, con Papi te lo pasas muy bien, sobre todo por las exageraciones, ¿sabes? Por ejemplo, ella cuenta que su padre no tenía un amante, tenía un montón de amantes, y que hacían cola por la calle las mujeres esperando para ir a acostarse con su padre. Todo es así, entonces te oyes mucho por los momentos así tan grotescos que tiene. Bueno, pues eso, ahora hace un ejercicio de literatura contenida, y lo siguiente que publica es La mucama, ¿vale? La mucama es una novela que está narrada en diferentes tiempos históricos que están interconectados entre sí y que aparentemente es muy compleja porque empieza en el futuro, o sea, en un futuro en el que ya no hay, en el que hemos agasado prácticamente el mundo, es un futuro distópico, es como un desastre ecológico, y a partir de ahí se retrocede hasta una historia de piratas y después retrocede hasta una historia contemporánea de artistas. Todo está unido por unos hilos invisibles que yo personalmente la leía y yo decía, tío, esto tiene un trabajo detrás. Si alguna vez habéis leído a Vargas Llosa, Vargas Llosa acostumbra mucho a hacer lo de mover los tiempos narrativos para despistarle. Esto está a la altura para mí de La Casa Verde, porque es un ejercicio de literatura mayúsculo. De hecho, yo la leí y pensé, digo, bueno, si Selva Almada es mi preferida de la Argentina, Rita Indiano es mi preferida en general. Es una novela llena de momentos maravillosos. Tiene una capacidad de atraparte cada relato. Bueno, se van partiendo los relatos y te van dejando como... Tú no sabes muy bien hacia dónde camina aquello. Pero cuando vas viendo el final, al contrario que en Nombres y Animales, que tú ya tienes claro por dónde va, no deja de ser... A ratos parece una novela de formación, de esta de un adolescente que va creciendo y se va formando... su etapa formativa, primero sus primeras parejas, como observa el racismo imperante que hay en la República Dominicana, especialmente con los haitianos. La República Dominicana y Haití forman parte de la misma isla, que es que parece que son dos mundos distintos. Y después, pero en La Mucama va todavía más lejos, hace una lectura mucho mayor, o sea, una lectura de un marcado carácter ecologista, una novela que tiene un discurso ecologista muy fuerte, porque lo que plantea es hasta dónde llegan los excesos del ser humano, pero todo ello lo va hilvanando a través de tres historias diferentes, ¿vale? Yo personalmente os la recomiendo y ya justo estamos, ¿no? Perfecto, 45 minutos exactos. Y además tiene una ventaja, que la publica Periférica, que para mí es una de las editoriales que más y mejor apuesta por la literatura hispanoamericana en España. Para mí Periférica es personalmente sinónimo de calidad en literatura hispanoamericana. Estaba viendo que tenía ahí Luis los de Nicolás Cabral, ellos editan a Juan Cárdenas, que nos hemos dejado a Colombia porque yo no era capaz ya de, digo, bueno, más autores no dan. Pero en Colombia hay una cantidad de autores fenomenales y ellos editan a Juan Cárdenas, que es para mí una de las grandes promesas, y con su última novela, El Diablo de las Provincias, casi que confirma ya lo que viene demostrando con las obras anteriores. Periférica además tiene la buena costumbre, la sana costumbre de apoyar lo que está en los márgenes. Carlos Labé es un escritor que en Chile ya está, se considera marginal, y aunque sea leído, pero es un escritor difícil, no está a la altura de la mayoría de los lectores, no porque te cansa. Navidad y Matanza es un libro que al final cansa por lo complejo que puede llegar a ser, y ellos lo editan, aun a sabiendas, editaron a Octavio Escobar Giraldo, que como me dijo el propio autor, no fue muy bien de ventas porque no lo conocía nadie, y sin embargo tiene calidad, editan a Israel Centeno, que es un escritor venezolano que prácticamente no es conocido en España y que tiene una obra como Iniciaciones que es magnífica. Podríamos haberla traído, lo que pasa es que Israel es un poco más mayor. Así que yo creo que con esto, más o menos, tenéis lecturas para de aquí al verano, incluso después del verano. Y sobre todo, que sepáis que más allá de lo que ofrece Alfaguara, sobre todo, y Anagrama, que en mi opinión lleva una mala época, hay todo un universo de escritores y escritoras que podéis conocer y que te da la oportunidad de redescubrir América Latina, o sea, nunca mejor dicho, en clave literaria, aprovechando todas estas novelas que son tan diferentes entre sí. Vale, yo creo, si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿Listo? Yo soy profesor, así que estoy acostumbrado a las preguntas. Estoy familiarizado con que me levanten la mano. Nos queda con ganas de leer. De eso se trataba. Y de escribir. Bueno, yo... Vamos, lo que se trata es, sobre todo eso, de que veáis que el abanico es mucho más amplio de lo que se puede ver en las estanterías de las librerías. De hecho, una de las cosas por las que a mí me gusta La Fuga es porque siempre encuentro cosas distintas. O sea, es decir, estaba mirando ahí al fondo, está todo. No sé qué. Voy mirando y sé que están los autores, que está por ahí Verónica Gebel, que ha editado en la editorial esta de Gijón, ¿no? Pepita. ¿Qué? Pepita en Gijón, no, Logroño. Pepitas editoriales. Y siempre hay propuestas diferentes y te permite ampliar los horizontes más allá de lo que ofreces, por ejemplo, eso. Yo no critico a Alfaguara, que edita muchos libros al año y algunos buenos. Pero también es verdad que hay más allá de lo que se publicita, de los premios y demás. Hay todo un universo de autores y autoras que no te perdés. Pues nada, muchas gracias. Sí, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Así algún autor o autora? Como editor. Como editor, te pregunto. Sí. Que no haya subo, que no haya sido publicado todavía en España. ¿Autor o autora? Tenga, no sé. De forma. Bueno, yo comentaba el caso, Israel Centeno, por ejemplo, tiene. Bueno, mira, hay un texto, un venezolano que se llama Gubi Guerra, que lleva intentando publicar aquí en España, y él edita en Madera Fina, que es la editorial así, junto con Punto Cero, más famosa de Venezuela. Y él, por ejemplo, edita ahí, y ahí editan Rodrigo Blanco Calderón, que es publicó aquí en España en Alfaguara, publicó The Night, que es una novela, en mi opinión, que es buena, pero no pasa de buena. Y después publica también Juan Carlos Méndez Guedes, que en España tiene publicado en casi todos los sellos editoriales, ha publicado, de hecho acaba de publicar en HarperCollins. Y él en cambio no ha conseguido que se edite su obra aquí en España. Y él tiene una novela negra, lo último que editó, estoy intentando ahí, mientras hablo contigo, acordarme del nombre, ¿sabes? Que no está editada aquí, sorprendentemente. Mira, yo, en el caso de Andrea Yestanovi, por ejemplo, la primera pregunta que le hice a Juan cuando hablé con él para preparar la presentación del próximo día fue que cómo habían llegado a ella, y habían llegado por un pase, alguien le había dado el pase. Cuando yo leí Chilean Electric de Nona Fernández, que lo leí en una edición chilena de Alquimia que me compré de segunda mano, yo lo que hice automáticamente fue a todos los editores así que conocí y medianamente tenía relación como para escribir, le escribí. A uno le escribí y me dijo, o sea, me acuerdo perfectamente, dijo, sí, está muy famosa y tal, pero ya lo valoramos y tal. Digo, bueno, esto no me van a echar ni puta cuenta. Le escribí a Comba y me dijeron los de Comba que estaban mirando el catálogo. Y después le escribí a Fulgencio Pimentel, a César Sánchez. Bueno, escribí, no lo llamé, no, eso no fue premeditado. Llamé para preguntar una cosa a la editorial del libro de Alfón, que me lo iba a comprar, y había una cosa que no me quedaba claro. Y antes de llamar a Luis para pedírselo, llamé a la editorial para preguntar si venía una cosa que yo quería. Y no sé cómo acabé hablando con el editor, porque me cogió el teléfono el editor. O sea, estas editoriales son un poco así, son una o dos personas, ¿no? El departamento de marketing de, como dijo aquí este, visto como yo, ¿no? El departamento de marketing de un gran sello ya trabaja más gente que trabaja en mi editorial que solo trabajo yo solo. Y aparte trabajo para otras editoriales. Pues en el caso de ellos, y ellos sí mostraron mucho interés. Y ellos fueron los que me dijeron, el año pasado en junio, me dijeron, los derechos ya los tiene minúsculas y está tanteando para conseguir los derechos de Space Invaders. En el caso de Andrea Yestanovi es un caso parecido. O sea, es decir, Andrea Yestanovi en Chile la publica Alfaguara. Yo tengo Escenario de Guerra, que la tengo en edición chilena, que la compré también de estas de segunda mano. Por ejemplo, Gubi Guerra es un buen ejemplo. Y después, mexicano, seguro que sí pienso, tiro a pensar, hay alguno. Porque en México se publican un montón de autores y autoras al año. Liliana Colanzi, que me acaban de dejar un libro de ella, en España creo que solo tiene un libro editado. Y ella además tiene una ventaja que es muy buena, que ella es la pareja de Mundo Pasoldán, que da visibilidad. O sea, cuando tu mujer o tu marido ya están en España, es mucho más fácil que llegues. Es lo que le pasa, por ejemplo, a Marcelo Leonard, en la editorial suya chilena, que es... no me acuerdo ahora mismo del nombre. Tajamar va a editar ahora libros aquí en España, y Tajamar tiene intención de publicar Marcelo aprovechando que Nona está pasando. Uh-huh. Es que sí, ¿no? Es que es así, ¿no? Es una autora que hace 2 años no la conocía nadie y que en España se va a plantar con 3 libros publicados porque fue en salida. Un libro suyo antiguo lo van a editar seguramente en Mapa de las Lenguas o este año o el que viene. Entonces, en 2 años ha pasado de no conocerla ni nadie, y ahora tiene 3 libros publicados, que eso es muchísimo. Es un poco lo que le pasa a Mariana Enrique. Mariana Enrique la iba a publicar Comba. Chue, secreto. O sea, la iba a publicar Comba. Y a mí me dijeron que se la levantó Anagrama en última hora, que es lo que me dijo a mí el de Comba. Dice, bueno, es que es normal, ¿no? O sea, publicar Anagrama, publicar con nosotros, es normal que se fuera con Anagrama. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Comba le editó ese. Comba, Anagrama le editó ese, le recuperó el antiguo, el de los peligros de fumar en la cama, pero el nuevo, el de Este es el mar. Yo ese supe que iba ahí con Random House porque un día en Instagram veo que Claudio López de Madrid, que es la persona que está al cargo de Penguin y del RH de Literatura Random House, que es el jefe de todo esto, ¿no? Como la película de Von Trier, salió en una foto con ella. Y digo yo, estas amistades son peligrosas. Efectivamente, Este es el mar, que es la última novela que se, si no se ha, se ha publicado ya en España, está en vía de publicarse, ¿no? Luis, que controla más los catálogos, está en vía de publicarse. Se vino en América, por ejemplo, Adriana Hidalgo, la editorial, yo me consta que los autores que editan los venden en Argentina, pero que en España no venden apenas porque no tienen tampoco visibilidad. Vosotros vais a publicar a La chica de Angosta, o sea, aprovechad que viene avalada por esto a Faciolince, que va camino de la candidatura del Nobel, porque ya es un ejemplo de autor que cada vez escribe menos y peor, pero que tiene claro que tiene que aprovechar el altavoz que tiene, o el publicar una columna en El Espectador o en El Tiempo, no me acuerdo, y que tiene mucha visibilidad. Lo bueno que tienen las editoriales independientes es que siempre pueden rescatar libros de autores nuevos, porque aquí está, que está ahí Autogol, de Ricardo Silva Gomero. Silva Gomero tenía un libro publicado en España, publicó el año pasado Historia Oficial del Amor en Alfaguara, y ahora tiene Autogol, que es la crónica de cómo Andrés Escobar marcó un gol en propia puerta durante el Mundial de 94, que acabó dando como resultado que eliminasen a Colombia, que tenía en el año 94, acaban de matar a Pablo Escobar, Colombia estaba tomada por el narco, etcétera, etcétera. Y dio como resultado que fuese una depresión colectiva, y a Andrés Escobar lo acabaron matando por el autogol, por el gol propiamente. Entonces, Silva Gomero, que es un tipo así muy simpático y muy cercano, hace como una crónica del fenómeno. Yo el libro no me lo he leído, pero sí he leído algunos capítulos. Y eso, por ejemplo, lo ha sacado La Navaja Suiza. Y Silva Gomero está aquí en España. Lo que pasa es que ese libro no lo habían editado. Muchas veces no es tanto un autor que no esté editado como un hueco, sí, que haya. Por ejemplo, El escenario de guerra de Yestanovic no está publicada en España. O sea, eso sí me consta, y no la va a publicar, por ejemplo, Comba. También a veces se da el fenómeno que a la vez se publican dos autores, ¿no? Dos obras del mismo autor, como pasó con Selva Almada, que estaban sacándose los cuentos cuando se estaba editando el libro de Mada Dulce, cuando se acababa de terminar la edición de Ladrillero. Yo Ladrillero lo compré simplemente porque lo había tirado de precio en una mesa de estas de saldo de una librería de segunda mano. Y dije, bueno, una Argentina que no conozco, digo, me la llevo total, si tampoco me costó 3-4 euros. O sea, ¿por qué? Porque es un libro que pasó muy desapercibido. El caso de Evita Indiana, Periférica tiene muy buenos en eso. O sea, Nicolás Cabral o Juan Cárdenas. O sea, seguro que sí, a lo mejor es que ahora mismo ya con el batiburrillo de nombre se me escapa, pero ese Ruby Guerra, estoy seguro, porque editó en Dos Maderas. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de la novela. Pero no, siempre hay, porque hay la playa de autores y de autoras es casi infinita en América Latina. Y además que en los últimos años el nivel de vida en general ha subido, y eso favorece que haya todavía más gente dedicada no solo a la edición, sino también a la escritura. ¿Algo más? El año que viene nos vamos a Guadalajara, ¿no? Claro. Sí, nos vamos al fin. Nos vamos con Enrique. Sí. Que nos haga de guía. Lo pasamos bien, seguro. Hombre, y tanto. Ahora también hay una cosa que se llama el iFestival, que lo celebran aquí en Segovia, que eso es como una especie de empresa que va haciendo festivales literarios por el mundo. Y el que hacen en Bogotá, hicieron uno en 2007, tuvo mucho éxito y sacaron los 39 de menores de 39 años. Y fueron los 39. De esa lista de los 39, la mayoría han prosperado bien. Porque que te metan en una lista de esas es como cuando te meten en la lista de los más ricos del mundo. O sea, es decir, no solo el prestigio de ser rico, sino que además estás en la lista de los más ricos, ¿sabes? Es que si no estás en la lista, ¿para qué? Ahí está, eres reconocido como tal, ¿sabes? La ventaja no es ser rico, es estar en la lista. Pues la ventaja ahí no era tener menos de 39 y tener mucho talento. Que ahí hay autores que se han echado a perder. Tampoco. Pero está gente como Santiago Don Cagliolo que hace algo que se parece a la literatura, ¿sabes? Pero también hay autores que han seguido con mucho y muy buen prestigio, como el caso de Patricio Prón, que con mayor o menor medida sigue siendo, de los que hablábamos, de los continuistas de la línea de Bolaño, Prón es bastante bolañiano, pero tiene talento, entonces, ¿sabes? No se parece a Bolaño, pero no es Bolaño, afortunadamente, y ha conseguido crear un lenguaje propio. Pues ahora en 2017 hicieron otra nueva, habían pasado 10 años y hicieron una lista nueva, que eran los nuevos 39, supongo que en 2027 harán otra. Y ahí salían bastantes autores que han ido publicando, por ejemplo, a Mauro Javier Cárdenas, un ecuatoriano. Ese publicó la novela en Estados Unidos antes que en Ecuador. Bueno, pues la que la publicó en Ecuador no la llegó a publicar en Ecuador cuando le compró Literatura de Andonjao los derechos. Eso me lo contó un compañero de la carrera ecuatoriano, que lo conocía. Él está afincado en los Estados Unidos. Eso también, ellos, hoy ha cambiado mucho la movilidad. Los autores se mueven muchísimo más. O sea, y Lina Meruane es otra autora que no la conocía ni la ha apuntado hace 5 años. Y hoy en día cada vez tiene más reconocimiento. De hecho, ya no la publican dentro del mapa de la lengua, ya la publican directamente. O sea, es decir, no vienen con el membrete de mira lo que hemos traído de fuera, sino que es como, bueno, Lina Meruane, que ya la conocéis, porque ha hecho Volverse Palestina, porque ahora ha publicado Contra los Hijos, porque publicó Sangre en el Ojo. Que Sangre en el Ojo se publicó inicialmente en Caballo de Troya, cuando Caballo de Troya tenía un editor como Constantino Bertolo, no lo que tiene ahora, que cada año fichan a alguien de la calle y lo ponen a leer inéditos y publica, ¿vale? No, no, inédito de sus amigos, ¿no? Sí, sí, ahí está, el plan compadre, ¿no? O sea, yo, a mí me nombra mañana y a ti, venían algo y se encontraba algo en el sexto bueno, ¿sabes? Antes tenían a Bertolo, y ¿qué pasa? Que los autores de Bertolo ahora, que publicaban en Caballo de Troya, que era como un sello B, o un sello C, o Z, si quieres, ahora los publica Random House. Yo soy Abilio, que lo trajo Bertolo, que es un escritor peculiar, sigue una línea de la literatura argentina distinta, que troncaría, estaría más cerca de Antonio Di Benedetto que de Juan José, que por cierto dije que iba a hablar y al final me lo he soltado. Y en el caso de esto, de Lina Meruane, es el mismo, la edición que yo tengo de Sangre en el Ojo es de Caballo de Troya. Sin embargo, la reeditó Random House y ha arrasado, o sea, se ha acabado. Y Sangre en el Ojo no es un relato fácil, vamos, que no es un libro en absoluto fácil. Pero cuando empiezan a sonar, cuando empiezan a, los autores empiezan a editar una editorial y luego otra y tal, empiezan a tener altavoz, es mucho más fácil, que es lo que le va a pasar a Silva Gomero con La Navaja Suiza, que yo me enteré que lo habían publicado por Instagram, empecé a ver gente con el libro y yo digo, joder, ¿y esto? ¿Sabes? Y entonces ya te vas dando cuenta que, claro, como tener dos obras publicadas, una en Seis Vargas y otra en Alfaguara, ya te da la posibilidad de que más público te vaya conociendo, ¿sabes? Pues cerramos entonces. ¿Listo? Sí. Mientras que recoger. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día 27. El 27 nos vemos con Andrea Panovich. Sí, y con Juan. Y con Juan Durán. Estás que os invita. Aunque no. Gracias. Aunque tendremos que. No, que apretarnos.